gigante más luminoso de la brasileña. Tirando más luminoso, altas flores luminosas, pero un tirando más luminoso, palabras inmensas, vida. Tirando más luminoso, altas flores luminosas, pero un Sorry.